antes de partir. Conversame, hazme discutir y reír. Descansa en mis brazos, sueña una canción con notas ocultas para mí.